Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo lleva al palo. rumba de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Vamos, compadre Juan Castro y compadre Celia, por la casita. Ahorita guaya la va.